Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión, política, entrevistas, salud, cultura, espectáculos, deportes y mucho más. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Gran Ciudad de México, 28 grados centígrados, calorcito, pero en serio. Semana, la 14, días transcurridos, 96 días del año. En esta Gran Ciudad de México, el día de hoy, 5 de abril, dio inicio lo que llaman todos los ciudadanos un abuso y exceso de autoridad por parte del jefe de gobierno. El hoy no circula para todos los vehículos. No importa si pasaron la verificación, si el vehículo es nuevo, si es eléctrico, si es híbrido, si no contamina, no importa. El día de hoy, todas las placas con terminación 7 y 8 simplemente no circularon en esta Gran Ciudad de México. El Valle de México registró prácticamente 1,250,000 vehículos que supuestamente no están en las calles. Las mordidas al orden del día. Ya se imaginará usted que con todo el peso y rigor de la ley y la justicia en esta Ciudad de México, bueno, se aplica sobre todo a los ciudadanos. El transporte público circula a todo lo que da. Aparentemente se dijo que no se iba a cobrar, que es completamente gratuito. Rubén Labastida, buenas tardes. ¿Pudiste checar que efectivamente no estuvieran cobrando en el transporte público? Pues únicamente era en algunos medios. En el metro obviamente se está cobrando. En donde no se está cobrando es en el sistema de eléctrico. Ecobús, el Metrobús, dijeron que no iban a cobrar. Exacto, no, el Metrobús sí está cobrando también. Solamente son cobrando en los más bajos, en los que cobran 2 pesitos. El sistema de transporte colectivo, pero el que está en diferentes calles de la Ciudad de México. Bueno, la información para los ciudadanos, completamente nula. No hay spots, no hay avisos por parte del gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México, como usted quiera llamarle, avisando obviamente a los usuarios de que no se iba a cobrar. Bueno, ya sabrá usted, se sube al transporte y usted paga, se lo reciben, no paga y la hace de tos, bueno, no lo dejan subir. Así es como se están dando las cosas en este gran Valle de México, y mañana al parecer van a endurecer todavía más esta propuesta de él no circula para todos. No importa, vuelvo a repetir, que usted tenga un vehículo que no contamina, que haya pagado su verificación, que haya cumplido con toda la normatividad y de ley, de todas maneras usted no va a circular si tiene placas terminación 7 y 8 el día de hoy. ¿Qué es lo que están haciendo las organizaciones ciudadanas? Bueno, se están coaligando con la finalidad de empezar a presentar amparos indirectos por un lado, y por el otro lado, en caso de que se permita, van a presentar amparos directos para que funcionen de manera inmediata. Están cobrando 1,000 pesitos por darle el machote, usted los llena, los abogados lo presentan y le dan seguimiento para obviamente obligar al gobierno del Distrito Federal que por principio de cuentas cumpla con la ley, que es a lo que está obligado, ¿no? Primero a cumplir y después hacer cumplir la norma en todos los ciudadanos. Es parte de la información que tenemos, que se ha generado el día de hoy. También tenemos a Raimundo Tenorio Aguilar, el doctor en Ciencias Políticas y Sociales del Tecnológico de Monterrey, director de la carrera de Economía y Finanzas, quien nos va a hablar sobre el presupuesto 2017. Ya se está presentando por parte del Ejecutivo para el análisis en el Congreso de la Unión. Francisco Martínez Neri, diputado federal del PRD en Oaxaca, nos va a platicar sobre la prevención del escenario riesgoso que se está viviendo en el ámbito económico en México. ¿Usted como persona o como empresa ha sentido que tiene mayor liquidez o que la situación está de pocas tuercas, eh? Mientras hacemos los enlaces, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong pide revisar nuevas reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales y estar preparados ante los embates de la naturaleza. Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer califica como una burla para volver al pasado el acuerdo propuesto por el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de dar marcha atrás a la reforma educativa en Oaxaca en caso de que el candidato de ese partido triunfe en dicha entidad. PGR determina no ejercer acción penal contra Emilio Álvarez y Casa, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por presunto fraude a la federación, debido a que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad. Finanzas federales no tienen capacidad para otorgar fondo de 5 mil millones de pesos para el transporte público de la Ciudad de México, como lo solicita Miguel Ángel Mancera, responde el secretario de Hacienda Luis Videgaray a la petición del Ejecutivo Capitalino. Dejará de circular un segundo engomado durante fase 1 de contingencia ambiental, advierte Rafael Paquiano, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Como usted verá, esta suspensión de la circulación de los vehículos aparentemente no ha servido para nada. La calidad del aire en estos momentos es muy mala. La contaminación en el O3, que es las concentraciones de oxígeno pesado, están en el índice de 156 puntos IMECA. Esto lo reporta el gobierno de la Ciudad de México. Recordará usted que cuando se hizo la contingencia de hace prácticamente 3 semanas, los niveles andaban sobre 136 IMECAs y obviamente se suspendió inclusive las clases en las escuelas. El día de hoy están a 156 puntos. ¿Eso qué nos indica? Lo que ya habían dicho los expertos, los investigadores de la UNAM e inclusive el Instituto Mario Molina, que los vehículos no son la razón grave de la alta contaminación que está sufriendo la Ciudad de México, que solo representa un 5% de la contaminación. Sin embargo, el día de hoy, con todo y la imposición que hizo el gobierno de la Ciudad de México, los índices están en 156, 20 puntos arriba de lo que estuvo en la gran contingencia, y obviamente la calidad del aire es muy, pero muy mala. Siguen circulando los vehículos del gobierno del Distrito Federal altamente contaminantes. Esos no hay quien los pare. Si les parece, nos vamos al Senado de la República con nuestro compañero Francisco Montaño. Ahí proponen uso personal de marihuana y licencia para la producción. En eso está trabajando precisamente en el Senado de la República. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Después de que varias organizaciones sociales anunciaron por una ley sobre la legalización de la marihuana, pues el senador Roberto Gil Suart firma esta iniciativa porque los ciudadanos no la pueden presentar, la suscribe y la presenta precisamente para dar a conocer esta propuesta, que consiste en que se legalice el uso personal, no lúdico, recreativo, sino personal de la marihuana. Así también se propone que si algún campesino quiere producirla, si algún campesino ya quiere desarrollar esta industria de la marihuana, pues puede hacerlo, se le daría una licencia, el Estado se encargaría de dar estas licencias y también solamente la producción

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos las 5 de la tarde con 25 minutos. Información de Presidencia de la República, Laura Brujés. Así es, Eduardo, en el marco de la presentación del segundo informe de actividades de 2015, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el jefe del Ejecutivo hizo un anuncio que trabajará para impulsar las leyes y combatir lo que tiene que ver con todos los flagelos en tema de derechos humanos, debido a que estamos en esos momentos atravesando por una seria crisis de desapariciones forzosas, de violaciones y todo este tipo de cosas que han estado alrededor del tema. En su mensaje, el presidente resaltó que fortalecerán el nuevo sistema penal acusatorio, ya que con este cambio de modelo que estará vigente a partir de junio del 2016 en todo el país, fortalecerá el debido proceso y resguardará el principio y la presunción de inocencia, además que permitirá agilizar los juicios y sobre todo reducir el tema de la impunidad, que es el que más aqueja. Que nos está pegando ese flagelo de manera pavorosa, dirían algunos, horrorosamente horroroso. Rubén Lavacida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cámara de Diputados, ¿qué tenemos? Bueno, pues el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, cuestionó la invitación del Servicio de Administración para que involucrados en el caso Panama Papers puedan repatriar sus capitales colocados en paraísos fiscales sin que se investigue su caso de origen. Afirmó que la investigación periodística internacional denominada Panama Papers sobre una presunta evasión fiscal a través de una ingeniería financiera en paraísos fiscales también puede verse desde una perspectiva de lavado de dinero. Bueno, si le busca uno por ahí, ¿no? Pero lo que comentábamos el día de ayer en redes es que los paraísos fiscales son eso, paraísos fiscales para los inversionistas, cosa que no pueden hacer los países que tienen altas tasas impositivas, es decir, cobran impuestos, obviamente como si fueran países de primerísimo mundo. Estos paraísos fiscales lo que hacen es que reducen los impuestos para que precisamente aquellos que tienen grandes capitales los inviertan, reciban buenas utilidades, y eso no está prohibido por la legislación mexicana. Lo que sí está prohibido es el lavado de dinero. En el orden de ideas de lo que proponen los legisladores en cuanto a revisión por lavado de dinero, yo creo que sí es justo que se haga. El periódico El Punto Crítico el día de hoy en su portada, usted la puede leer en www.elpuntocritico.com, destaca: presumen evasión fiscal por más de 60 mil millones de pesos tan solo en México, Esto afirma la diputada Rocío Nael García, que es una práctica común, dice ella, en la República Mexicana. Y obviamente se hacen de la vista gorda o del ojo pequeño las autoridades que tendrían que estar fiscalizando. Habría que ver esas grandes fortunas si tributan en Panamá o tributan en la República Mexicana. Ese sería el gran acontecimiento. Por una parte y por el otro lado, el Panama Papers ya causó su primer estrago, ¿no? En Finlandia, Laura Brujés. Sí, en efecto, el primer ministro de Finlandia tomó, pues, y dio anuncio a su renuncia por este caso de Panama Papers. Bueno, aquí en este caso, bueno, en lo que se ha dado en este tema es que muchos han renunciado, pero habría, y poco a poco se fueron viendo quienes tenían sus fortunas de pronto de algunos recursos malversados o de cualquier tipo. Que en se el, presume, ¿no? Sí, habría que comprobarlo. En el caso de, bueno, en el caso de estos países desarrollados, normalmente cuando la información puede ser incluso filtrada, sí se tiene en cuenta para abrir una investigación. Por eso es que vemos que en estos países desarrollados, en el caso de Finlandia, pues el presidente dijo, pues me lanzo del bote, por decirlo así. En el Sigmund David Gunnlaugsson, me cuesta pronunciarlo, dice que su empresa estaba vinculada con un paraíso fiscal en el que tenía también cuentas con esa empresa Mossack, la que tenía a cargo todas las respectivas. El manejo y la apertura de las cuentas. Exactamente, era como una especie de buffet que manejaba todas las cuentas de muchos empresarios y políticos a nivel mundial. La decisión fue adoptada en una reunión que hizo en su partido progresista e informaron así los medios locales. Y horas después de que el jefe de gobierno hubiera pedido la disolución del parlamento al presidente del país, pues llevó a cabo este anuncio que lo hizo delante de los medios de comunicación. Normalmente, bueno, ahora que vi este tema y se vieron, bueno, los videos y las noticias, se veía muy feliz el hombre, no lo vi. O sea, muy tranquilo, porque estaba tranquilo. A final de cuentas, lo que él dice es que no es ningún delito el llevar los capitales a diferentes países del mundo, donde más rinda el dinero a final de cuentas. Lo que sí, obviamente, le produce mucho escozor y por lo cual renuncia es por el señalamiento de estos grandes capitales y que probablemente en su país haya evitado el pago de impuestos y, por supuesto, la evasión de los mismos. Tenemos ya en la línea y agradecemos mucho al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Él es el director de la carrera de Economía y Finanzas y especialista en estos temas. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, como siempre, es un gusto. Muy buenas tardes. Preguntándote sobre esta filtración de documentos del Panama Papers, ¿qué opinión te merece? Mira, pues la opinión que me merece es que tú ya lo has dicho y es cierto, no hay ninguna ilegalidad en que, por ejemplo, quien les habla tuviera una cuenta ya en un paraíso fiscal, siempre y cuando el dinero que yo me gano aquí es legal porque pago mi impuesto sobre la renta y yo tengo la libertad de hacer un depósito en cualquier otra parte. Pero al llegar a ese paraíso fiscal, pues lo hago porque allá mi dinero que genera rendimientos no va a pagar un impuesto sobre la renta tan alto como lo pago aquí. Ese paraíso fiscal me va a recibir y lo único que me va a impedir es no hacer inversiones locales. Comprar un hotel, abrir una pequeña fábrica, un restaurante. ¿Por qué? Porque ante la sospecha de que pudiera tratarse de lavado de dinero, prefieren esos países no recibir dinero para actividades productivas, a menos que tú lleves inversión directa, es decir, que transfieras tu dinero para comprar un negocio ya establecido y además, pues como todo, está sujeto al seguimiento electrónico que se hace del dinero. Me parece que lo que ocurre es que al ponerse en evidencia los nombres de personalidades deportivas, artísticas, políticos, empresarios, etcétera, pues son personas que, gozando de la libertad de circulación del dinero, de la secrecía que los bancos tienen, pues vieron violada esa secrecía porque pues un despacho de abogados pues los hackearon o bien a lo mejor también filtraron la información, pero repito, lo que ofende más o pone más en duda es que a la vista de lo que se conoce de esas personas públicas, sea justificable o no su ingreso. Claro. Tenemos por un momento que el señor Vladimir Putin en efecto tuviera depositados $2,000 millones en diferentes paraísos fiscales. Y que te voy a comentar, Raimundo Tenorio, ya Vladimir Putin salió a hacer una declaración y dice que esta información que está circulando fue proporcionada por la Central de Inteligencia Norteamericana. ¿Sí? Claro, pues cuando se trata de desprestigiar a alguien, pues es calumniar y no ser castigado. Por eso es de que yo en este momento no me atrevería a afirmar, sí, miren, en efecto, el señor Hinojosa tiene depositados ahí un montón de dinero. Pues si el dinero fue producto de su actividad empresarial y demuestra que es obviamente proveniente de actividades lícitas, no tendría entonces yo por qué levantar una calumnia. Que yo considero inclusive que no tienen por qué demostrar, ¿no? Ah, claro. En su caso, quien acuse, pues tendría que presentar los elementos de prueba de que efectivamente ese dinero es producto del ilícito, ¿no? Y ahora no es que uno se ponga a defender a esas personas, que se defiendan solitas. Claro. ¿Verdad? Pero del escarnio público. Pero sí que creo que esto, y creo que lo estamos pasando por alto, lo que más demuestra es una tremenda desigualdad en la distribución del ingreso en países como el nuestro y como cualquier otro, en donde se concentra la riqueza en unos pocos. Sí, que tienen el 2% de la población mundial, tienen las grandes cantidades de dinero y los demás, el 98%, apenas para sobrevivir. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, en estos comentarios vamos a pasar a los de la República Mexicana, ¿no? Ya 2017 el Ejecutivo está presentando el presupuesto que pretende ejercer para 2017, aunque luego ya ves que empiezan a hacer los ajustes y le van bajando porque no hay dinero. ¿Cómo ves la propuesta de ese presupuesto para 2017 por 311.8 mil millones de pesos? Mira, lo que sí creo es que este anuncio se tardó 3 años en cumplirse. ¿Por qué 3 años? Porque cuando tomó posesión el presidente Enrique Peña Nieto, y que le aplaudieron al menos los 500 y más invitados que estuvieron en su toma de protesta, entre 13 puntos que prometió implantar de inmediato, uno de ellos fue déficit cero, es decir, igualdad entre ingresos y egresos. Y ahí está grabado, ¿eh? Pero hasta ahorita no lo ha cumplido, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo su secretario de Hacienda? Que en el primer año propuso un déficit multimillonario, en el segundo año otro déficit multimillonario, en el tercer año otro déficit multimillonario, ahora se vuelve a proponer otro presupuesto multimillonario con déficit. Simplemente le están bajando al tamaño del déficit, pero el gasto sigue siendo multimillonariamente deficitario. Sí es cierto, han bajado los ingresos por lo que se recibe en materia de derechos, sobre el petróleo, sobre su exportación, pero también ha bajado la producción. Y también lo que estamos viendo es un crecimiento sin reforma. Si nosotros leemos el documento este llamado de Criterios Generales de Política Económica del año 2013, se esperaba que creciéramos al 4, al 5% con reformas, y reformas que creciéramos al 2.2. Y no hemos llegado ni al 2%, ¿no? Ya, que ni con déficit crecemos. Ahora, el problema aquí grave que se está percibiendo en el día a día es que las personas físicas y las empresas tienen falta de liquidez, se la están viendo negras para poder cumplir con sus obligaciones y con los pagos. Mira, y se la están viendo negras porque el gobierno es muy mal pagador, y no es de que tenga juicios por impagos, sino que se retrasa mucho en los pagos. Por eso es que estos recortes a Petróleos Mexicanos, a la CFE, pues dañan tanto a proveedores cuyo único cliente es el gobierno. Entonces, lo que hacen es que quiebran a un conjunto de empresas que tienen muchas familias que sostener, que tienen muchas deudas que pagar. Y entonces, bueno, pues tenemos un gobierno en donde el déficit es una mentira podrida. Sí, sin lugar a dudas. Raimundo Tenorio, ¿qué podemos esperar para el próximo trimestre? Seriedad. Yo creo que lo que debemos esperar ya es seriedad, y que de verdad los gastos corrientes bajen de verdad. No hay más, pero también hay que tomar en cuenta que desafortunadamente el haber tenido déficits multimillonarios pues provocó incremento en deuda, incremento en intereses, y ahora los intereses son el llamado gasto no programable, que es lo que está generando déficit, y ya se les hizo bolas del engrudo, ya se generó una bola de nieve en donde ahora recortar gasto corriente es renunciar verdaderamente al gasto social, porque a lo que menos va a renunciar el gobierno es a pagar puntualmente los intereses y el capital de lo que debe. Va a estar tremendo. Fíjate que la diputada Rocío Nael García presume una evasión fiscal por más de 60 mil millones de pesos en la República Mexicana. ¿A dónde nos puede llevar esa situación? Esa evasión fiscal, evidentemente, son el faltante también de ingresos para el gobierno. Y a lo que nos puede llegar, pues, llevar es a un contagio de que pudiera valer más la pena pues no pagar los impuestos regularmente y no contribuirle al fisco. Pero me parece también que es una cultura no recomendada. Yo sí soy todavía de los que cree que el mandato que tienen los gobiernos de regresarnos en términos de bienestar con lo que contribuimos en impuestos, lo van a cumplir. pero con que hay quienes evaden, ¿verdad? Y mira, rápidamente pongo un ejemplo. Hace cosa de 3 meses fui a comprar dos neumáticos para mi automóvil y el dueño o el encargado del establecimiento me dice, oiga, ¿los quiere con factura o sin factura? No, pues con factura. Pues sí, ¿no? Pero le salen menos. Entonces también no culpemos de todo también a ciertos evasores. Los hay de todo tamaño. Sí, los vemos día a día en la calle, ¿no? Con sus puestecitos de tacos que están evadiendo también el impuesto. Moody's ha bajado la calificación del Estado soberano mexicano y obviamente de sus empresas, tanto de gobierno como de iniciativa privada. ¿Esto nos puede traer serios problemas? Sí, en el mediano plazo, es decir, yo calculo que en cosa de un año, cuando Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad o el mismo gobierno emitan nueva deuda, nuevos pagarés, nuevos bonos, seguramente ahí el mercado va a decir, oye, ya una calificadora dice que tienes ciertos riesgos de liquidez y de solvencia, entonces me pagas una mayor tasa de interés para volverte a prestar. Sí, porque entonces, el riesgo se va a incrementar muchísimo, ¿no? Ese es haber puesto en perspectiva de estable a negativa esa calificación de deuda por parte de estas calificadoras, que dicho sea de pago, no son los ángeles de la guarda de a quienes califican, son también unos demonios, ¿eh? Sí, que además le prenden lumbre a quien se deja, ¿no? Así. Oye, pero en esta situación de que la calificación del Estado mexicano, de las empresas de iniciativa privada, las empresas del Estado, baja, obviamente, como bien nos dices, incrementa el costo del dinero. ¿Cómo le va a repercutir a los ciudadanos de a pie, a los simples mortales como tú y como yo, donde no, necesitamos, por ejemplo, una hipoteca? ¿Crees que haya incremento por parte de la banca privada al prestar dinero a los simples mortales? No creo, estoy seguro. Pues si ya en este mes de abril, vean por favor, comparen la tasa de interés de sus créditos de consumo, de tarjeta de crédito, con respecto a las tasas de interés. Están mortales, ¿eh? Siempre. Y ya habrá algunos bancos que empiecen a prestar nuevos créditos hipotecarios de automotrices a un ajuste en tasa de interés. Bueno, pues que nos agarre el cielo confesados, porque en esta Ciudad de México y en la República Mexicana no nos queda de otra, ¿no? Aquí nos tocó vivir. Bueno, pues esperemos que por lo menos haya cierto respeto a la inteligencia y de que no se quieran pasar de vivos pensando que no revisamos las cosas, ¿verdad? Bueno, ahí está la información. Te agradezco muchísimo la información, doctor Raimundo Tenorio, y tus comentarios sobre todo. Es el doctor Raimundo Tenorio, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y analista aquí en el periódico El Punto Crítico. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Visión laboral. Con Javier Cerón. Transportistas se pronunciaron hoy porque las medidas ecológicas de alguna manera son satisfactorias para limpiar el aire de la Ciudad de México. Sin embargo, señalaron que inevitablemente va a haber un impacto en la economía local y de los diversos estados circunvecinos debido a que muchas unidades dejan de circular teniendo que transportar muchos de los productos que se requieren en el mercado interno de estas entidades. Consideraron que el programa o la política más bien ambiental del gobierno de la Ciudad de México ha sido un fracaso debido a que nunca se preocuparon por ajustar las leyes y mucho menos todas las normas que son una laguna y que cuya ley desde hace más de 4 años no se ha movido, por lo que se espera que realmente las medidas aterricen y beneficien a la población, porque de lo contrario únicamente terminarán siendo parches en el medio ambiente de la Ciudad de México. En otro orden, bueno, pues también hay preocupación por los despidos, más de 400 en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que abogados del sector laboral consideraron que el rezago se hará presente en unos cuantos meses debido a que pues la política que se ha seguido ha sido de lentitud y sobre todo de que muchos de los expedientes no se les da trámite. Aunado a ello, pues la política de paz laboral que ha pregonado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está colgada de alfileres porque desde ahí empiezan las trabas burocráticas. Y es obvio que no va a estallar una huelga cuando no registran los emplazamientos debido a que encuentran cualquier anomalía y por eso son rechazados. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Breves delegacionales. La calidad del aire por partículas suspendidas es mala en la delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, así como en Ecatepec, Tepozotlán y Tlalnepantla en el Estado de México, informa el Sistema de Monitoreo Atmosférico. En su reporte, el organismo precisó que la delegación Venustiano Carranza registra 103 puntos IMECA. Ante ello, recomendó que los niños, adultos mayores, personas con intensa actividad física o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares deben limitar los esfuerzos prolongados al aire libre. La delegación Miguel Hidalgo dará tratamiento directo a la basura orgánica que generan los vecinos de la demarcación, convirtiéndola en composta que se reutilizará para el abono de todas las áreas verdes. Al dar el banderazo de salida a 32 camiones recolectores de basura adquiridos con recursos del presupuesto participativo, Xochitl Gálvez, jefa delegacional en Miguel Hidalgo, aseguró que el tratamiento de los residuos orgánicos dentro de la misma delegación ayuda ayudará a reducir los costos de transportación a plantas de selección o tiraderos. Poco más de 120 mil turistas hospedados en hoteles recibieron en su conjunto las delegaciones Xochimilco y Tláhuac durante el 2015, lo que generó una derrama económica del orden de los 406 millones de pesos, informó el secretario de Turismo capitalino Miguel Torruco Márquez al inaugurar la segunda edición del evento denominado Chinampería, Cultivo Milenario. Agregó que la delegación Xochimilco presentó en 2015 una ocupación hotelera de 69.4%, casi 2% superior a la alcanzada en 2014. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Entre domingo y lunes, el volcán Popocatépetl registró 96 exhalaciones y 5 explosiones. Una de ellas fue la reportada a las 8:31 del domingo, misma que provocó la caída de ceniza en los municipios de Juan C. Bonilla y Coronango. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención y Desastres, Senapred, se observó la caída de fragmentos incandescentes principalmente en las laderas este y sureste del volcán a una distancia aproximada de 3.5 kilómetros, lo cual generó algunos incendios en la parte alta del bosque. Mientras tanto, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el estado de Veracruz, 661 personas están reportadas como desaparecidas. Su último informe señala que la Fiscalía de esa entidad tiene 493 denuncias por personas no localizadas, mientras que la Procuraduría General de la República ha recibido 168 denuncias por desapariciones registradas. Y finalmente, en Tabasco, un sujeto fue grabado en el momento en que realizaba tocamientos íntimos a una niña. Las imágenes fueron difundidas presuntamente por un trabajador del establecimiento que se percató del acto. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Ya vamos. Y regresamos directo a Operación Sureste con nuestro compañero y amigo Jaime Velázquez. Se pretende armonizar la educación en el estado de Oaxaca, dicen. Hay que ver si se puede. Jaime Velázquez, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, saludos cordiales a tus amigos del Punto Crítico. El 15 de abril se vence el plazo que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso del Estado y al Gobierno del Estado para que armonicen la reforma educativa. Prácticamente es el único estado que no lo ha hecho. Y hoy platicamos, hoy precisamente, con el presidente de la Comisión Permanente de Educación en la Cámara de Diputados de aquí, el periodista Jesús López Rodríguez, y dice que aunque lo destituya la Corte, ellos no van a votar a favor, los periodistas, de la reforma educativa. ¡Ándale! Así, así lo dijo al aire, Eduardo. Pero como quiera que sea, parece que hay más consenso entre PRI y PAN, y ellos darían la mayoría necesaria para que se armonizara la ley. Sin embargo, como es el presidente de la Comisión Permanente de Educación y, e integrante de la Junta de Coordinación Política, mientras ellos no suban la iniciativa al Pleno, ahí quedará congelada. Y es verdad, Eduardo, que ya van, en febrero de este año se cumplieron 3 años de que se publicó la ley y Oaxaca no ha armonizado. Desde luego que desde el punto de vista legal, Eduardo, si no se aprueba, pues entrará automáticamente en vigor como está la federal, porque esa ya es ley suprema. Claro. Sin embargo, lo que sí está en riesgo son las curules de los actuales diputados, bueno, sus nombramientos como diputados, porque ya sería un desacato a un mandato judicial, lo cual tiene consecuencias muy severas, entre ellas la pérdida de el nombramiento o el cargo que se tiene. ¿De diputado? Pero tendrían que desaforarlos, ¿no? Sí, los tienen que desaforar, tendría que haber un juicio político, un juicio de desafuero, y entonces caminar, pero ya se ponen en el, pues en la picota, ¿no? Bueno, en el tocadero, pero a final de cuentas, mira, son como llamados a misa, el que quiere va y el que no, no, porque va a terminar su periodo, y obviamente a los diputados que lleguen es a los que les va a llegar la bronca, ¿no? Pues mira, el plazo de la Suprema Corte, acuérdate que fue una controversia del consejero jurídico de la Presidencia de la República. Sí. Él metió la controversia a nombre del presidente Enrique Peña Nieto, y esto fue lo que vino caminando hasta el resolutivo de la Suprema Corte hace 3 meses, donde les dijo que tenían hasta el ordinario de sesiones que concluye el 15 de abril para aprobarla no como ellos quisieran, sino para armonizarla de acuerdo a la ley federal. Sin embargo, hasta hoy, Eduardo, no hay visos. Estamos, imagínate, estamos a 5 y... Sí, les quedan 10 días para cumplir y no se ve que vayan a cumplir. No. Oye, ¿y estos pseudodiputados del PRD no serán morenos? Pues fíjate que el coordinador no es moreno, pero es de los que se fue con Benjamín Robles Montoya. Ah, entonces sí es morenazo, de hueso colorado, ¿no? Así es, moreno, moreno, casi morado. Seguramente cuando saluda dice AMLO, ¿no? En vez de decir amor y paz, dicen AMLO, ¿no? Sí, sí, es una izquierda muy radical, pues que está atorando el total de la Cámara, que son 42 diputados, un bloque de 8 son los que están atorando la posibilidad de que suba al Pleno a discutirse y aprobarse en tu caso, Eduardo. Lo que sí te quiero decir que la última protesta de los maestros de la sección 22, las dirigencias, que ellos sí están absolutamente en contra de que se apruebe, dijeron vamos a coordinar el Congreso el pasado viernes, que hubo sesión, y no llegaron ni 50. O sea, sin contarlos, no. O más de 50. No llegaron 50. No, hombre. Más de 50. Eso habla de que los ciudadanos ya no están de acuerdo con ellos, no, por un lado, y por el otro lado se les desinfló, ¿no? Cuando se les cayeron los dineros para estar comprando conciencias y voluntades. Los dineros y el escalafón, Eduardo, porque hay que recordar que la dirigencia era la que decidía permutas, permisos, préstamos. Cuando les quitaron eso de las manos, evidentemente se acabó el control y se acabó la ideología. Se desinfló el globo. Bueno, Jaime Velázquez, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Así es, Eduardo, gusto saludarlo. Un abrazo muy fuerte. Hasta Oaxaca, en Operación Sureste, Jaime Velázquez, director de noticias de Grupo Radiorama. Ya tienen ahí usted los detalles de qué es lo que está sucediendo. Pobre Oaxaca como estado, La pobreza se vive en todos sus municipios. Es el estado que más municipios tiene en la República Mexicana. Y sin embargo, le voy a decir que no han logrado armonizar. Antes se hablaba de 7 regiones, ahora de 8 regiones. 8 culturas diferentes, 8 maneras de ver completamente diferentes el mundo. Lo que hace casi imposible que todos los bueyes jalen la carreta para el mismo lado. Prácticamente la están reventando. Rubén Labastida, Gobierno del Distrito Federal, ¿qué traemos el día de hoy? Pues continuamos platicando acerca del Hoy No Circula, donde, bueno, pues hasta donde estaba el último reporte a las 2 de la tarde, se había sancionado al menos a 200 personas. El día de hoy, según hay 3.400 agentes de tránsito. Eso con infracción. Eso con infracción, obviamente. Sí, porque los que no están siendo infraccionados y le están entrando con el pase. Ah, no, claro, lista, eso existe siempre. Bueno. Ahora te voy a decir otra cosa. Según esto, 1.400 agentes solo están autorizados para infraccionar. Pero sabemos que donde quiera, hasta los de la policía, seguridad pública. Bueno, que yo estaba viendo un pública, problema grave. Uh-huh. Es que el gobierno de la Ciudad de México destinó 3.000 policías, ¿de esos cuántos están sancionando? 1.400 que van vestido con su camisola blanca y amarillo y le imponen una multa de 1.345 pesos aproximadamente. Ajá. Pero si se topa usted con los de la Semarnat, que también ellos van vestido con camiseta azul, bueno, eso le pueden imponer una multa hasta de 3.400 pesos. Uh-huh. ¿Cuál es la autoridad competente? ¿Qué ha producido esta anarquía en la Ciudad de México que uno del ámbito federal y otro del ámbito local hacen lo que les pega la gana? ¿Quién los va a meter al orden? Usted, amigo, yo, si acudimos a solicitar el amparo de la justicia federal. ¿Cuánto nos va a costar? Probablemente 1,000 pesitos pagarlo al grupo de abogados, estos que se han venido constituyendo para presentar los amparos. A lo mejor no proceda, y lo más seguro es que la autoridad en la Ciudad de México simplemente pretenda no recibirlos y nos tendremos que ir al ámbito federal para obligarlos. Pero lo que hay que hacer como ciudadanos es hacerle ver al jefe de gobierno y a las autoridades en la Ciudad de México y a nivel federal de que estamos hartos, de que no podemos continuar con esta simulación del Estado de Derecho. Vamos con Nadia Hernández Soto, jefa de información del periódico El Punto Crítico. Nadia Hernández Soto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo está trabajando la redacción del periódico El Punto Crítico? Le estamos dando seguimiento al caso Iguala. Ya el día de hoy el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, pidió que la ciencia sea la quien guíe la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Sí, pero ¿a quién le vamos a creer? Porque luego la PGR ya presentó un dictamen y los contratados especialistas de la ONU a nivel internacional discreparon, y ya vino un tercero en discordia que también discrepa de los otros dos. ¿Dónde está la verdad? Así es, Eduardo, por eso yo creo que por esto el presidente de la comisión dice que sigue siendo un expediente abierto, y dijo que en este y en todos los casos la verdad no puede construirse o negociarse, sino que debe desprenderse de las pruebas y elementos de convicción que obren en los expedientes. Y bueno, vamos a darle seguimiento a la información. El día de mañana pueden leer la columna de Pablo Trejo Pérez, su columna Quimera. También pueden leer la columna Congreso, escrita por Luis David Fernández Araya, y también la columna Sin Punto y Coma de Vladimir Galeana Solórzano, entre otras, Eduardo. Sí, además muy interesantes, con información sobre todo útil para la toma de decisiones. Muchísimas gracias, Nadia Hernández Soto. Te pido por favor que no cuelgues, quédate un ratito en la línea. Pueden obtener ustedes la información del periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Síganos en las redes sociales, Rubén Labastida. Efectivamente, facebook.com/elpuntocrítico y en Twitter @elpuntocrítico. Y en la portada tenemos: presumen evasión fiscal por más de 60 mil millones de pesos, afirma la diputada Rocío Nale García, que es una práctica común. Sí, que se sigue en México. Le recomiendo que me siga en Twitter, hágame sus comentarios, sus observaciones, sus denuncias. Le aseguro que los hacemos nuestras, las investigamos y también las damos a conocer a través de nuestros medios. www.elpuntocrítico.com. Soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención. Rubén Labastida. Estaremos en contacto el día de mañana en punto de las 5 de la tarde. Laura Brujés. Mañana, como siempre, con la información internacional y todo lo que está pasando en el mundo, para estar enterados siempre de todo. Para que estén ustedes bien informados. Muchas gracias, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.